Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. 1:10, continuamos en el magazine local de Talavera y su comarca hablando de más cositas que van a pasar en nuestra ciudad. Ahora mismo vamos a empezar a hablar de una actividad que se va a llevar a cabo el sábado 16, una actividad dirigida y organizada por la Sala Cachet. Tenemos aquí en nuestros estudios a su propietario, gerente y profesor de la Sala Cachet, Alfredo Vázquez. Buenos días, Alfredo. Hola, muy buenos días. Y como decimos, es una actividad que va a estar hecha a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Talavera y tenemos a su presidenta aquí con nosotros. Hola, Lucía Molina. Buenos días. Hola, buenos días. Ya hacía tiempo que habías estado aquí y que no te veíamos. ¿Todo bien? Todo bien. Eso es con fantástico. Mucho trabajo y nada, y con muchas ganas, como siempre. Y seguimos al frente de la Asociación Española contra el Cáncer de nuestra ciudad. Sí. Y trabajando mucho, como bien dices. Sí, acabamos de cumplir los 2 años y bueno, la verdad es que con grandes cambios a nivel nacional, lo que implica que también a nivel local, bueno, pues hemos tenido que ir adaptándonos a las nuevas necesidades de los pacientes y sus familiares. Entonces, bueno, pues por un lado, agradecidos y con mucha ilusión pues por poder estar aquí con vosotros hoy y además bueno, pues agradecer a nivel personal, lógicamente, a Alfredo de la Sala Cachet por haber organizado este acto benéfico que sin este tipo de actividades pues nuestra labor no sería posible. Uh-huh. Vamos a hablar entonces a conocer qué es la Sala Cachet en primer lugar, que hay muchos de nuestros oyentes que seguro que no han oído hablar de ella. Bueno, pues somos una sala que nos dedicamos a impartir clases de baile y a ofrecer la sala como discoteca para bailar, ¿vale? Tiene su sala y tiene su barrita para consumir y para echarse unos bailes, en pareja o sin pareja. Nos dedicamos entre semana a dar clases de baile, los fines de semana también traemos talleres, que llamamos talleres, trayendo a profesores profesionales de diferentes puntos de España. Y nada, lo que solemos hacer es, solemos abrir los sábados por la tarde para gente ya mayor y luego por la noche a partir de las 11:30 abrimos para gente un poco más joven, damos una sesión más latina, digamos. Ajá. Para gente madura, digamos, por lo que a mí me atañe, que supongo que entraré en ese rango de edad, lo de mayor, en fin, madura. El sábado es baile de salón, entonces, por la tarde, ¿no? Sí. Y por la noche más latino, decir. Eso es. Combinamos las dos sesiones, por la noche, salón y baile latino, porque a la gente le gusta bailar las dos cosas. Eso está abierto a todo el público, no es necesario que vayan a dar clases a la escuela, puede ir cualquiera. Si, incluso si uno no quiere bailar, pero sí quiere disfrutar del baile, puede estar allí tomándose una copa. Por supuesto, hay mucha gente que pasa por Talavera y entra a nuestra sala solo para ver a la gente bailar. La verdad es que le gusta mucho, hay gente que baila muy bien y va pues a tomarse una copita, un refresco, una botellita de agua a la vez que ve bailar a la gente. ¿Y si queremos aprender a bailar, entonces tenemos que ir entre semana? Pues sobre todo los viernes. Los viernes a la noche empezamos las clases de 9 hasta las 12. Ajá. Y después de las clases tenemos un social que llamamos, que es donde nos juntamos todos los alumnos, más toda la gente que quiera venir a bailar. Y ahí practicamos, bailamos con una persona, con otra. Ponemos en práctica lo que aprendemos. Uh-huh. Hay mucha afición. Bueno, en Talavera hay mucha afición al baile. En Talavera, de hecho, hay muchas escuelas de baile, pero no sé si de baile de salón. En Talavera hay bastante afición, sí, pero sí. Poca. Quiero decir, nosotros pretendemos que baile todo el mundo. ¿Ya? Que todo el mundo baile, que todo el mundo vaya a todas las academias, aprenda de cada academia lo mejor y vaya por toda la sala de Talavera bailando. Es lo que nuestro fin desde que abrimos la sala era ese, que toda Talavera empiece a bailar y disfrute de una actividad muy sana y que baile con nosotros y con otras escuelas, con otras salas. ¿Cuánto tiempo lleváis abiertos? Llevamos unos 2 años y medio. Ajá. La sala lleva abierta 8 años, pero los antiguos propietarios decidieron dejarlo, por lo que aprovechamos nosotros, lo llevamos mi padre y yo, por eso hablo en plural. ¡Qué bonito! Con mi madre también, mi pareja también, Vanessa, que es también profesora de baile conmigo. Queda casi todo en familia. ¡Qué bien! Y lo abrimos hace 2 años y medio y con muchísima ilusión, trabajando y haciendo diferentes proyectos. Y cuéntanos, ¿en qué va a consistir ese acto benéfico a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Talavera? Sí, pues se trata de una jornada entera, uh-huh, desde mañana hasta noche. Tenemos desde las 12 hasta las 4. A las 12 tendremos zumba. Pero a 12 de la mañana... Sí, hasta las 4 hasta de la tarde. 4 de sí, la no, tarde. 4 de la mañana. Vale. Sí. 12 de la mañana, que a lo mejor se alarga, no lo sabemos. Desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de 12 a 2 tenemos zumba, con la colaboración del gimnasio Spin World, y Zumba Brother, que son unos compañeros míos de baile, de Madrid. Y luego a las 2 tendremos paella, para todos los asistentes. Luego habrá descanso de 4 a 8, y a las 8 empezaremos con talleres. Vendrán diferentes profesores de diferentes sitios de España. Uh-huh. Tendremos a María Estepa, que viene de Toledo. Tendremos a Mario López, que es profesional, ha estado dando clases, ha estado en Mira que baila, en la televisión. Y luego tendremos también a Felipe y Almudena, que vienen de Ciudad Real, son profesores de baile, dan clases de baile por toda España. Y luego también tendremos a Arancha Valls, que es de aquí de Talavera, dando flamenco, y a Fernando y a Nati, que dan bailes de salón. ¡Qué bonito! O sea que vamos a estar desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche dando clases. Después de las 12 entra el social, que llamamos, que es donde bailamos todos, y ahí puede venir la gente que haya dado clase, que no, la gente que quiera, que sepa bailar, que no sepa bailar, puede venir. Va a ser muy bonito porque viene gente profesional y es muy bonito verla. Así que el que no sepa bailar o no quiera bailar puede venir a tomar algo y a verlos. ¿Y qué tiene que hacer la persona que quiera ir? Pues ahora mismo estamos vendiendo estamos con casi todas las entradas vendidas. Seguramente tenemos aforo limitado, pero seguramente pueda seguir viniendo ese mismo día. El sábado se pueden comprar entradas. Aún así, en nuestra página de Facebook puede solicitar la entrada, la podemos mandar por email o cogerla. Ya tenemos solo el viernes para comprar las últimas entradas de 9 a cierre, que estaremos allí en la sala, estaré yo, por si hay algún rezagado que aún no las tenga. Y si hay alguien que quiere ir, pero, o sea, que no puede ir, que quiere ir o le gustaría ir, o que simplemente quiere colaborar con la asociación, ¿hay entrada fila sí, cero? Ya he tenido, ya me ha ocurrido, me han comprado entrada sin poder venir y aún así se facilita un número de cuenta para que hagan el ingreso y nosotros ya facilitárselo a la asociación. Lucía, son muchas las asociaciones, las personas o instituciones, como en este caso la Sala Cachet, que colaboran con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿verdad? A ver, sí, la verdad es que son tiempos, por desgracia, un poco complicados y bueno, pero sí que es verdad que la ciudad de Talavera es muy generosa. Por desgracia es una enfermedad que afecta a muchísima gente. Entonces, quien más, quien menos, ha visto de cerca pues a un paciente y ha vivido esta enfermedad. Entonces, bueno, también es verdad que han visto la labor que se hace y lo importante que es el día a día de la Asociación Española contra el Cáncer para estos pacientes. Yo creo que por ello la sociedad y en concreto la ciudad de Talavera pues sí que organizan actividades y siente la necesidad como que de devolver pues toda esa ayuda que recibió en un momento de necesidad, y la verdad es que eso es maravilloso y es muy bonito el ver que bueno, pues que todo tu esfuerzo, tu trabajo llega a estas familias, a estos pacientes, y no solo llega, sino que estos pacientes sienten la necesidad de devolverte esa ayuda. Y bueno, para nosotros es la vida. La verdad es que sin este tipo de colaboraciones, todo este trabajo no se podría realizar. Ajá. Las ayudas se destinan a nuestros tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la promoción de la salud. Cuando nos veis de vez en cuando en la calle con las campañas del Día Mundial contra el Cáncer, del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, contra el cáncer de colon, próstata, o sea, distintos tipos de cánceres, pues ahí hay una labor muy importante, bueno, pues de concienciar a la sociedad, de hábitos de vida saludables, de diagnósticos precoces que pueden cambiar mucho. Tan importantes, ¿verdad? Efectivamente, que bueno, vamos muy en línea también trabajando con el hospital, bueno, pues para aportar y ayudar donde el hospital a lo mejor pues no puede llegar o no da esos servicios, como por ejemplo es en el caso de el apoyo psicológico. Tenemos a un psicólogo especializado en psicología oncológica y bueno, son consultas que se ofrecen de manera gratuita a los pacientes y a sus familiares en nuestra sede y bueno, pues eso también es otro de los apoyos que ofrecemos a estas familias y sus pacientes. Yo creo que precisamente esta asociación, la Asociación Española contra el Cáncer, es un claro ejemplo de cómo las asociaciones son tan importantes a la hora de que se investigue sobre una enfermedad, de dar a conocer, de bueno, pues lo que hablabas, ¿no? Del diagnóstico precoz, porque sin duda el cáncer es una de las enfermedades que es verdad que tiene mayor incidencia en la población, porque hay muchos tipos y lamentablemente afecta a muchas personas, pero también es verdad que sin esa labor que habéis hecho desde la asociación, pues esas campañas de prevención, de solidaridad, serían muchísimas más complicadas de realizar y posiblemente la administración pública pues no hubiera llegado a cada rincón de cada casa, ¿no? Como hacéis vosotros, ¿no? Perdón. Entonces, a lo que yo iba es que asociaciones como, aquí se ve, como la población en conjunto puede hacer tanto, ¿no? Estamos viendo como una sala de baile que dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con cáncer? Pues mucho, la verdad es que tiene muchísimo que ver. Las actividades que normalmente nos proponen, pues son mucho actividades que van muy en línea con lo que trabajamos nosotros y en concreto ahora mismo el que sea una jornada solidaria para bailar. El baile no solo es bueno a nivel físico, sino es que a nivel psicológico, para pacientes que estén, ya no solo para colaborar, sino que es que estamos también en esta jornada trabajando en otro pilar distinto, sino que es el de mejora la salud psicológica de estos pacientes, que se ha demostrado. Por eso también tenemos unos talleres de risoterapia, tenemos a un psico-oncólogo, trabajamos muchísimo a que el paciente en su cabeza no piense en que está enfermo, que salga de esa rutina, que salga de ese círculo de enfermedad, de patología, de todo. Y oye, este día, por eso la verdad es que cuando me lo contó Alfredo me pareció una idea fantástica, porque es que Y estamos muy agradecidos por eso, porque es que el paciente que pueda asistir también va a estar un tiempo pensando en otra cosa, disfrutando de una jornada maravillosa, de unos bailarines expertos y bueno, eso va a repercutir positivamente en su salud. Y bueno, pues por eso también es una actividad muy impactante para nuestros pacientes con cáncer. Se lo va a pasar bien él y todos los que les acompañen, ¿verdad, Alfredo? Sí, así es. En principio, como decía Lucía, a mí personalmente, cuando empecé a bailar, me cambió mucho la vida. Coges un hábito muy saludable, dejas de salir y ya no necesitas salir de esa manera, por ejemplo, a beber copas o a salir de diferente manera y empiezas a ver la noche diferente. Ajá. Es un ambiente muy saludable en el que te encuentras, la verdad que no sé por Vamos, qué. Vamos, que ya no sales a emborracharte. Exactamente. Sino que sales a hacer ejercicio. No sabía cómo decirlo. Pues directo, pero gracias, claro. Pero gracias. Vale. Entonces, como la mayoría de la gente, pues ha salido mucho y ha bebido y bueno. Sí. Es un ambiente muy, muy saludable. No Ajá. sé por qué, no me preguntes por qué, pero cada persona que baila es súper simpática, súper agradable y desde que tenemos la sala en ningún momento hemos tenido ningún tipo de problema. Ninguno. Ninguno. ¿Y cómo se os ocurrió hacer precisamente este acto para beneficio de la asociación? Pues A ver, como todos tenemos algún familiar o algún conocido afectado. Y sí que es verdad que hasta que no te toca un poco de cerca no asumes o no te conciencias de ello. Y teníamos ya pensado anteriormente hacer algo, pero como hay bastante gente ya afectada y que por desgracia no lo lleva muy bien, pues decidimos hacer este acto para... Bueno, para que, digamos, la gente comience a conocer el baile, uh-huh. A conocer el baile, porque es una actividad muy agradable, muy agradable. Más y más, mi padre era una persona que trabajaba muchísimo. Bueno, trabaja también, si me está escuchando. Trabaja también, ¿vale? Ahora también, ¿eh? Trabajas tenemos mucho. trabajamos en otro sector y él trabajaba de lunes a domingo. Yeah. Ahora... lo de lunes a domingo se ha olvidado y se dedica mucho más a bailar, a la sala, sonríe mucho más, físicamente está mucho mejor, claro. Muchísimo mejor. Es que se nota muchísimo, porque mentalmente te cambia. Ajá. Y yo creo que la cabeza en nuestro cuerpo es todo. Qué bien. Bueno, pues no sé si que os cedo nuestros micrófonos para que invitéis a todos nuestros oyentes a ir este día, el sábado, a esta actividad. Pues nada, a nosotros nos hace mucha ilusión hacer este evento y nos gustaría que, aunque la gente no sepa bailar o le dé vergüenza, como le da mucha gente, por eso no aprende a bailar porque le da mucha vergüenza, nos gustaría que viniese porque es un buen acto y nos gustaría recaudar una buena cifra para ayudar a investigación, a pacientes. Por lo tanto, yo animo a la gente, aunque no sepa, no quiera o no pueda, intente ir para apoyar a la asociación. Ajá. Y no se va a arrepentir porque se lo va a pasar muy, muy, muy bien. Muy bien. Por nuestra parte, pues lógicamente agradecerte todo este evento que has organizado. Nada. Y que hayas pensado en nosotros de corazón, a todo el equipo, desearte además toda la suerte del mundo, que creo que habéis reformado la sala y sí, es espectacular. Reinauguramos sala. Reinaugurasteis el fin de semana pasado. Sí. Y de verdad agradecerte que hayas pensado en la Asociación Española contra el Cáncer, por lo que te digo, porque es verdad que todo este dinero que se recaude va a ir a gran parte de investigación y, como ves, a muchos pacientes les llega y les ha tocado, por desgracia, pero reciben toda esta ayuda que tan necesaria es. Y, por supuesto, animar a todos los posibles que estén dudosos a que se apunten y que vengan a compartir esta jornada con nosotros. Y bueno, pues agradecer a todas las personas ya apuntadas que sin ellos pues no podríamos estar aquí ayudando a tanta gente. Gracias de corazón. Gracias. A vosotros. Pues yo os agradezco a los dos que hayáis venido aquí a nuestros estudios a contarnos esta fabulosa actividad que no solo va a hacer bien a mucha gente, sino que también va a conseguir que muchos lo pasen estupendamente bien. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. A vosotros.